se me quito mis pañales, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, se me quito mis pañales, qué vergüenza. Ay, cómo me lele mi pilín, cómo me lele mi pilín, cómo me lele mi pilín, ay, cómo me lele mi pilín, cómo me lele mi pilín, cómo me lele mi pilín, cómo me lele mi pilín, ay, cómo me lele mi pilín. Muchacha me ponga pomadita, pa' que yo no me duela mi cosita. También la muchacha esté bonita y que tenga la mano suavecita. Qué vergüenza, qué vergüenza, si me quito mis pañales, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza, si me quito mis pañales, qué vergüenza. Ay, cómo me lele mi pilín, ay, cómo me lele mi pilín.